Bueno, llamamos a Santa Fe Capital, hay novedades, tenemos una precandidata a vicegobernador en Gálvez, carajo, vamos todavía. ¿Cómo anda, Marcelo? Hola, querido Américo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, un saludo enorme para toda la audiencia de Gálvez. ¿Cómo andan ustedes? Tenemos una precandidata a vicegobernador en Gálvez. A ver, contame. Gisela Scaglia va a ser precandidata a vicegobernadora junto a Fullaro. Es peor el hambre. No sé, vamos. Yo no hablo. La verdad que indudablemente es esto. Hay que hacer un análisis cortito. No lo voy a hacer tan largo porque el tiempo es muy poco. Pero quiero dejar en claro algo. Hoy estuvo Carolina Lozada también en la ciudad de Santa Fe. Anduvo recorriendo la radio del Tornado, la radio que sale caro poner plata para hablar, sí. Donde las notas se cobran. Un colondino el dueño ahí, un colondino. Se olvidó de Coronda. Un colondino, exactamente, de la propaladora de Coronda. Multimillonario hoy el colondino este, multimillonario. De todas formas, a mí no me sorprende la maniobra esta de Fullaro, no me sorprende. Yo te dije la semana pasada, yo te conté acá que me estaba llamando bastante la atención la aparición en escena de esta chiquita, Gisela Scaglia, que nunca se le conoció ningún proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, no sé qué hizo, no, la Cámara de Diputados de la Nación, perdón, era diputada nacional. Nunca se le conoció absolutamente nada de lo que hizo Gisela Scaglia, nada. Pero yo te conté a vos que estaba dentro de esa foto en Callatá, donde habían pagado los choripanes a todo el pueblo de Callatá para que vayan a sacarse la foto, ¿no? Porque de los socialistas no juntan tanta gente, y los radicales menos que menos. Pero bueno, de todas formas, no me sorprende esto, no me sorprende. La verdad que ya estaba en escena nuevamente, la han empujado a esta chica que estaba corrida para un costado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta otra, Carolina Frazada, que no conoce Santa Fe, hoy vino con Mario Charleta, estaba con Mario Charleta dando vuelta, que es el que la propulsó prácticamente a la gobernación de Santa Fe, salió a decir que ella tiene la solución para la seguridad, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino para todas las provincias, para el país completo. Mirá vos, qué lindo. ¿Cómo no lo salió a decir antes, Américo? ¿No? Qué raro, porque por lo menos nos hubiéramos solucionado en su ciudad natal, no menos hay 105 muertos en los últimos 60 días. Entonces hubiera sido bárbaro que le diga, apoyaron el informe, menos mirá, yo tengo la llave de la solución, queremos solucionar el problema de mi ciudad, porque, digamos, vos como galvense lo primero que querés es que tu ciudad esté tranquila, esté bien, creo, ¿no? Ella debe creer que Rosario tiene que tener un poco de tranquilidad, y no se ve que no... Ahora resulta que tiene la receta para la seguridad. Bueno, ella dijo que va a vivir en la provincia de Santa Fe. ¿Escuchaste bien? Sí, lo dijo ayer. Estamos contentos, vamos a tener una gobernadora que no va a vivir en Buenos Aires. Ya hace 20 años. Bueno, te cuento. Artículo 4. Las autoridades que ejercen el gobierno provincial residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Artículo 73. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano argentino nativo o hijo del ciudadano nativo si hubiese nacido en un país extranjero y tener por lo menos 30 años de edad y 2 años de residencia inmediata en la provincia si no hubiese nacido en esta. No tiene 2 años de residencia en la provincia, Carolina Frazada. Artículo 68. El gobernador y vicegobernador en desempeño del poder ejecutivo residen en la capital de la provincia, pero pueden permanecer fuera de ella dentro del territorio provincial en ejercicio de sus funciones, con un término que en cada caso no exceda de 30 días. No pueden ausentarse del territorio de la provincia por un plazo mayor de 10 días sin la autorización de la legislatura, ni en todo caso del territorio de la República sin esa autorización. Bueno, esta chica se tiene que mudar, va a tener que mudar su ropa interior para el lado de la capital de la provincia. No le va a quedar otra alternativa, no lo puede hacer, no conoce dónde queda la capital. La provincia la trajeron hoy, estaba totalmente en pelota, no sabía dónde estaba, dónde andaba caminando, y salió a decir un montón de boludeces, se hace inclusive hasta la ningunearon, el periodista que tiene ahí la gente del Tornado, la ninguneó bastante. Bueno, el PJ define candidato también, no tiene nada potable, querido Américo, nada potable tiene este muchacho. Ayer no llegó una versión en la cual levantó que sería candidato a gobernador, Perotti se quedaría con la lista de diputados, es un poco de acuerdo, y el muchacho de la Cámpora, como es, Clery, iría a primer candidato a diputado nacional. Ahí sería el acuerdo, así un poco para cerrar filas. La fotito de esta mañana de los portales estaba Lewandowski, Clery, Mirabella y Busato. A estos cuatro los tira dentro de una ensalada, no saca medio. Entonces, el problema es que no hay ningún referente, salvo un poquito Lewandowski, pero no hay ningún referente como con liderazgo, Américo. Me parece que lo que uno busca es que haya alguien con un cierto liderazgo para que pueda hacer frente a una posible derrota histórica de la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque estamos ante la presencia de una derrota histórica, provincia y nación. Pero bueno, estos son los referentes que tenemos hoy. Busato, Mirabella, que presentó un libro y que cree que por presentar un libro y decir que los porteños son... Bueno, te cuento que hoy venía Galo a presentar el libro y se suspendió por mal tiempo, parece ser, pero se hacía en un lugar cerrado, no sé, se suspendió por mal tiempo. No sé si será candidato de vuelta, ¿eh? ¿Cómo? Jatón. Sí, Camagó que se iba y que al final se quedó. Sí, quedó como candidato nuevamente a ser intendente, va por la reelección. Uh-huh. Yo creo que más bien regular va a terminar ganando por cómodo. Va con la Chuchi Molina, que digamos, no tiene qué mérito sería para que se presente a intendenta, a precandidata a intendenta. Va con el doctor Poletti, que dicen algunos dicen que es el que mejor imagen tiene de los tres. El que mejor imagen, por el trabajo que ha hecho, le da a la gente un aspecto de transparencia, le da a la gente un aspecto de seguridad, y esto, bueno, me parece que... pero no sé si le va a alcanzar, Américo, al doctor Poletti para llegar... Aparte del doctor Poletti... lamentablemente no tiene la menor idea donde queda un barrio, entonces estar encerrado en el hospital solucionando los problemas del hospital, de hecho lo hizo un muy buen trabajo, pero ir a meterte en los lloros, a meterte en la cerilla, a meterte en las lomas, fíjate, claro que, bueno, hoy no puede entrar hasta con lo que llovió, ¿sabe qué? Únicamente con un dron, no hay otra forma de poder entrar, porque claro, no hay urbanización dentro de los barrios, así que... Pero Jatón ya se despidió, dijo que no va a haber ningún problema, que va, después se ve que lo han convencido, porque no hay nadie potable tampoco, nadie potable. Así. Te adelanto algo, es muy probable que el día 12 se tire la inflación, el INDEC va a tirar la inflación de abril. Vamos a estar en el 10.5. A la miércoles. Chao para Italia. Bueno, ojalá que me equivoque, que los datos estos sean erróneos. Están que no saben qué hacer, cómo dibujarlo, no pueden sacarle el informe, porque están tratando de ver cómo lo manejan, pero la data en firme es el número real, porque viste que siempre está todo dibujado esto, ¿no? Lo dibujan a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, cuando es cuando se toman todas las decisiones importantes en este país, a la madrugada. Ya sean para cagarnos o ya sean para favorecernos, el 10,5 es aparentemente el número real de la inflación de abril, y yo te digo la verdad, le creo. No es necesario que lo digas, vos entrás al supermercado, entrás a la farmacia, entrás a la brujería, entrás, qué sé yo, a cualquier lado que entré a comprar algo, chao. Uy, ahí está el 10,5 que vos planteás. Ni más ni menos. Yo tenía un amigo que siempre decía, mira, para mí la inflación tenés que medirla con el changuito. Si vos lo llenabas en algún momento, en algún momento llegaste al 3/4 parte, ahora está en la mitad, ahora te alcanza directamente, te alcanza el changuito, manotea el canasto directamente. Claro, hoy. El changuito es poco, anda con el changuito, ya, digamos, dame dos, se terminó. Bueno, y la doctora Martorano se reunió, va a la Cámara, va a estar citada, convocada por diputados, convocada a Sonia Martorano y a Walter Gálvez, por el tema de dengue en cárceles, ¿no? Están con ese problemita de que están bastante preocupados con el tema de las cárceles que andan, se le ha llenado de bicho, y bueno, ahí la Cámara de Diputados de Santa Fe se aprobó dos proyectos para reunir informativa, más que todo, a la ministra de Salud, Sonia Martorano, y al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, para que den explicaciones respectivamente sobre las políticas implementadas para frenar el brote de dengue. O sea, es que no lo pueden frenar, si es solo, simplemente tienen que entrar con una máquina de formiga, ¿viste? No es tan difícil. No tenés que ir al Instituto Balseiro para estudiar ingeniería nuclear para darte cuenta de esto, ¿no? Las políticas implementadas para frenar el brote de dengue y para atender distintas situaciones de violencia registradas en las cárceles de la provincia. Bueno, aparentemente no hay... van a ver qué van a explicar, no pueden explicar un carajo, porque si lo único que tienen que hacer es fulmigar. El ALASI ha suspendido la cirugía, médico, abarrotada las camas, no hay camas del Hospital de Niños Regional. Van a tener que esperar que se agote la cirugía que estaban programadas de los chiquitos, la tuvieron que suspender porque no hay camas disponibles. Yo no sé por qué no hay un poco más de obras, se generan porque los terrenos estaban como para que hagan un poco más de obras, que suman más habitaciones, que suman un montón de cosas, pero bueno, hay algo que no están dando bien, y yo no me voy a poner a ser crítico, quiero hablar con la gente, con una coordinadora primero de esto, que yo tengo buena relación con la coordinadora, pero no quiero meter información que no sea la precisa. Pero creo que me parece que van a necesitar que hagan más habitaciones y hagan más, que tengan más camas visibles. Sí, mira, te cuento, es una mala noticia solamente, no solamente para Santa Fe, sino para el interior. Muchos chicos de esta zona, chicos de toda la provincia, van a la Asia directamente, ¿no? Lo que significa... viene gente de toda la región en América. Entonces, yo creería que me parece que no le mueve las agujas al gobierno de la provincia hacer no sé cuánta cantidad más de habitaciones, que hoy las hace con duro, tampoco tenés que hacerlas con ladrillo, hace con duro, pone las camas, pone todo el sistema de salud que necesita. Me parece que los terrenos sobre la circunvalación o sobre la Madrid los tienen al pedo, o sea que me parece que lo podrían hacer como para decir, bueno, vamos a ubicar, porque es lo que vos decís, es cierto. ¿Qué va a hacer a una persona que venga de Galve con un chico enfermo? ¿Y a dónde lo va a meter? En el hall, ¿viste? Es una locura esto, ¿no? Yo no digo que está mal el hospital está muy lindo, está muy lindo, cuidado, protegido. No, buena atención, bueno, aparte el cuerpo médico, enfermero, muy bueno. Sí. Bueno, y te cuento otra, por último tenemos el tema de los alquileres. Sí, bravo. El contrato de alquiler de Santa Fe, diputados, votó un alivio para los inquilinos, que dice sobre tabla y por unanimidad. La Cámara de Diputados votó la exención de pago de impuestos de sellos a los contratos de locación y sublocación de inmuebles destinados a vivienda y acompañar una iniciativa del Bloque de Igualdad que componen Rubén Ciutiniani y Agustina Donet. Sería una gran contribución de la legislatura a la situación de inquilinos, que está viviendo una situación preocupante por los efectos de la actual ley de alquileres. Yo creo que es no solamente preocupante, Américo, totalmente grave lo que se está viviendo hoy en la ciudad de Santa Fe. En la provincia en sí, en la provincia de todo el país está viendo mal el tema que viene. Semana vemos camionetas con gente llorando, mudándose, y que bueno, saber dónde van a morir, dónde van a ir a vivir. Hay gente que se está yendo sobre lejos, fuera del circuito céntrico, se están yendo cada vez más al norte para poder vivir medianamente con un poquito de dignidad. Si la ves y se la escala, mandale un beso de mi parte, viste, no creo que me quiera mucho, pero bueno, mandale, felicitala, dice, anda dando vueltas comiendo un helado. Hay una calle principal ahí que venden buen helado, bien Galvez. Belgrano, calle Belgrano. Claro, claro, exacto. Decir, si la ve comiendo un heladito por ahí, mandar un saludo, ¿viste? Porque, bueno, te hago una consulta, ¿no? ¿Querés que te diga una cosa, no? ¿Querés que te diga una cosa? Ojo, porque son, el tipo mide, ¿eh? Sí, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Así que veo. Yo, si me queda una duda, me queda una duda. ¿Cómo se va la interna acá en el departamento? Te cuento la realidad. Hasta ahora venía como que Diana, que va con Rodríguez Larreta, esta gente va con Rodríguez Larreta, Gisela Scaglia. Y Diana iría con Burri, capaz, no sé, probablemente a nivel nacional. Pero concretamente, ¿cómo se va en el departamento? Porque acá Puyaro tiene una referente en Coronda, que es Virginia, es diputada nacional. Bueno, me confunden las Virginias acá. Concretamente es diputada nacional y, digamos, es muy allegada a Puyaro y Tejeda. Y, bueno, Virginia Tejeda, diputada nacional, de Coronda. Y en algún momento se hablaba de que había sido un cierto acuerdo con Diana, que era todo el senador, para que Tejeda no fuera precandidata, pero parece ser que se va a jugar. Y acá está el tema, concretamente, la interna que se pueda en el sector radical entre Tejeda, que responde a Puyaro, y Diana, que responde a Lozada. Así es el tema. Bueno, pero viste que ahí nadie se quiere quedar sin la tarjeta para meter en el cajero y sacar la plata, ¿no? Así es. Están todos revoloteaditos el tema. Bueno, estamos, Marce. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que lo pasen muy bien. Bueno, ahí estuvo Marcelo Martínez con toda la información.